10, bueno, 20. Hoy Eduardo va a hacer la presentación para que no me gocen a mí. Ah, okay. Es excelente. Ah. ¿Cómo es? Ah, no, yo no sé. Usted era creative. Ah, listo, pero va a esperar. Me dicen, pues, sonido 1-2, grabando, RM copia. Ya está grabando. Ok. Ya. Adelante. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy es 25 de mayo de 2012. Sí. Siendo que... Y esto es... Viernes, y es Groggies... ¿Número? Número 18. No sé, por eso estaría el encargado de hacerla, para que no me echen la culpa a mí si el número sale esto mal después. Es Groggies, esto es Groggies, desde aquí... Esto es el nuevo programa de Groggies, sea el número que sea, ¿cierto? Sí. No recuerdo. ¿Qué número es? 18, excelente. Ah, bueno, sí, le pegaste. Es innato. Sí. Le diste, si tenés talento para le eso. Le pegó a todo. Gracias a nuestra productora. Ajá, que no quiso donar sangre en el día de la donación de sangre. Excelente. Para el colmo, nuestro Arnaldo tampoco quiso donar sangre. No, pero es que estamos rodeados de gallinas. No, Arnaldo no tiene, yo Arnaldo lo defiendo porque Arnaldo no tiene. No, si él le meten la aguja se termina de desinflar, ¿no? Sí. Como el señor Ver, saca polvo. Siempre que voy al médico le digo, vea, si me va a mandar, no me mande inyecciones porque me toca que me las pongan en la carne del almuerzo. Mándeme a que chuse, más no a que me chuse. No, qué tristeza. Sí, el problema es que como soy vegetariano, entonces... Arnaldo es vegetariano. No, eso no le creo. Eso sí es mentira, pues. Que le toque a uno a fin de mes ser vegetariano es una cosa muy distinta. Pero por elección, no. O sea, a veces estamos obligados. Listo. Pero ¿cómo están? Bien. Este programa es bajo licencia Creative Commons. Excelente. En modalidad de atribución no comercial versión 3.0. Aprenda, lo ganen plata, aprenda, si ganan, nos colaboran. Esa gracias. Es la idea. Esa es más o menos la filosofía, ¿cierto? Entonces, bueno, esta semana estaba contando yo, Arnaldo, hoy. Vi una noticia muy curiosa. ¿Esta semana? ¿Hoy? Hoy, sí, hoy es parte de esta semana. Ah, ok. Sí, pues a ver. Y este mes también, si quiere. Qué ganas de poner problema, ¿no? Entonces, ya que aquí hemos hablado de los asuntos de derechos de autor, de los locos que son en Estados Unidos aprobando leyes estúpidas y ese tipo de cosas. Verdad. Y un problema muy curioso con un video que estaba montado en YouTube. YouTube, cuando alguien le dice que violaron los derechos de autor de un video, ellos lo bajan. Lo ¿cierto? Ya. Uno, yo creo que a todos nos ha tocado. Entramos a YouTube y dice, este video fue bajado porque el autor, todo el asunto. Eso está bien, eso es un buen método de hecho, porque ellos así no están censurando el contenido, cada persona puede subir lo que quiera y ellos se encargan de hacer como la regulación. Sí. Y son eficientes. Sí, o sea, son, no es como... De hecho, son demasiado eficientes. Es correcto. Ese es el problema. Entonces, el problema real es que las grandes espérate, cadenas... yo tengo una inquietud. Ajá. Ellos se ocupan de cada video que suben, mirar a ver si tiene... No. Si hay la demanda, sí. Exacto. Ah, ellos, cuando alguien ve un video de YouTube, uno les dice, vea, este video, yo soy el que tiene los derechos, está ilegalmente, por favor, bájenlo. Y ellos lo bajan. Pero si alguien no hace la demanda, no, porque sería imposible monitorear la cantidad de videos que se suben allá en un día. Es una cosa impresionante, ¿cierto? Sí. Entonces, el problema es que las empresas grandes empiezan a hacer monitoreo automático de esta red. Por ejemplo, NBC tiene un bot que automáticamente escanea videos de YouTube y cuando encuentra algo que dicen que es propiedad de ellos, automáticamente manda la notica para que lo tumben, ¿cierto? Hasta ahí, pues, ¿NBC? NBC es una empresa televisora gringa, ya. Una productora allá. Hasta ahí, pues, no parece que hubiera ningún problema. Entonces, vean, les cuento. Resulta que un director que se llama Brian Kammerer hizo un video con un comediante estadounidense que se lanzó para la alcaldía o algo así en el 2007 con Travis político. Irving. ¿Sí? No, el tipo no era político. Se lanzaron a la alcaldía de alguna manera como una broma, pues, porque inclusive el video que hicieron es un video gracioso, es un video como pues satírico del asunto. Ellos hicieron este video en 2007, lo difundieron así como pues lo mostraron porque a ellos no les interesaba, era para hacer campaña, para crear conciencia de alguna manera. Entonces, este video fue pasado en el programa de Jay Leno, que es uno de esos programas famosos de Estados Unidos, donde sale este man con cumbamba gigante, hablando con mucha gente. Lo pasaron ahí, pero resulta que ese programa, este video, esto es importante, ellos no contactaron a los autores para pasarlo, en ningún momento les dijeron, en ningún momento pues se preocuparon como la parte de derechos de autor, ¿cierto? Simplemente lo pasaron, como suelen hacer ellos. Obviamente, pues como ese programa es muy famoso, los autores del video se dieron cuenta, pero tampoco pusieron problema. Ellos dijeron, es que nosotros no hicimos ese video para ganar plata, simplemente dejaron pasar el asunto. Ganaron. ¿Sí? Para ganar plata. Pues es que sí, ellos lo hicieron como, mejor dicho, ellos que lo cogieron, publicidad, ajá, ¿cierto? Y ganaron. No, de hecho perdieron. Porque resulta que Hace poco el dueño del video, el director, el que lo hizo, entró a YouTube, que iba a mandarle el link a alguien, no sé, entró a ver su video a YouTube y resultó que la NBC lo bajó porque dizque violaba los derechos de autor. ¿Verdad? Y los acusaron a ellos de ser violadores de derechos de autor por tener su propio video en la red. El video que NBC se apropió ilegalmente, y no contentos con haberse apropiado ilegalmente, los están acusando a ellos de violar derechos, que porque ese video salió en el programa de Jay Leno. Pero ahí hay una platica, ¿no? Y les van a rematar la casa. Además. Entonces, y mira, pues, o sea, todo lo que hay grave. NBC se apropió el video, y fuera de ello, ahora los está acusando a ellos de ladrones por tener su propio video montado en YouTube. Descara. ¿Ah? Entonces... Pues, no, pero ahí tiene una platica y que se consigue un abogadito ahí no colombiano y eso saca una platica. De hecho, es muy curioso porque el tipo lo que hizo fue mandarle una carta a Jay Leno, una carta abierta a Jay Leno, diciéndole que primero que todo, dice al principio de la carta, mi intención, y no es autoría mía para que después nos demanden. Exacto. Mi intención no es entrar a pelear con usted, porque usted tiene más carros de lo que yo tengo dólares. Entonces sé que legalmente que yo no yo tengo ni, usted tiene más carros que yo dólares. Ese mantiene, tiene toda la razón. O sea, desde que salió el carro creo que los tiene. Ajá. Entonces no tengo ninguna oportunidad legal y además no entiendo realmente el asunto legal. Pero, y entonces ahí empieza a explicarle el asunto y básicamente es una forma de decirle, hombre, cojan responsabilidad. Y es, o sea, es que sí, porque es que está bien. Las empresas gringas cogen, apoyan todas estas leyes, las aprovechan, pero entonces vean el asunto. En ese afán de las televisoras de disque proteger los derechos de autor, terminan violando los derechos de autor a la gente y llamando a los ladrones por tener sus propios videos. Entonces, me pareció extremadamente gracioso. Es que son leyes, y pues si demandaron a una vieja por fea, no van a demandar. Ya. Eso es buena. Sí. Es muy buena, sí, creo que debiéramos de compartir la noticia. No lo vio. ¿No viste la demanda de una vieja por fea? Vea. Sí. Esa protesta desactualizada. Sí, eso no tiene nada que ver, pero yo creo es gracioso. Que eso sí es lo más curioso que yo he visto. Sí. Pero yo siendo el man, también lo hubiera demandado. Es que realmente... era realmente es publicidad engañosa. ¿Fue en Japón o fue en...? Creo que fue en China. En China. En todo caso, el tipo se casó con la vieja y la vieja era muy bonita. Lo que la vieja nunca había dicho es que ella era bonita de cuenta de las cirugías. Se había hecho mucho y el tipo se dio cuenta retoques. Cuando nació el niño. ¿Unos cuantos? Cuando nació el niño, el niño salió feo y fuera de eso no se parecía a nadie. Entonces el tipo dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ahí fue donde se pusieron a ver y lo peor es que ganó la demanda. ¿Qué sí. Ganó la demanda. Ciento la vieja, y pico de millones de dólares como le tocó. Como 120 mil dólares, creo que era el asunto. Ah, 120 mil dólares le tocó pagar. Entonces, ya saben, sí, bueno, si ustedes piensan hacerse cirugías, mejor hacer lo que sea, es mejor que pongan un avisito. Recuerden que no, y antes de casarse, no, y tiene, o sea, no, que quede publicidad engañosa. No, por eso en el acta de matrimonio tiene que quedar consignado todo ese tipo de la historia clínica de cada quien. Sí, eso es lo más saludable. Sí, porque es que ese cuentico del marketing engañoso propaganda. Dicen que es publicidad engañosa. Recuerdo, yo sé que todos con el ejemplo que les va a dar van a aterrizar con esto. Con usted el de la donación de sangre de ahorita. No, usted va a la tienda a comprar cualquier cosa y está el letrero a 9.999. Ah, sí. ¿Cierto? O sea, ¿quién le devuelve ese bendito peso a usted? ¿Quién? O sea, yo quisiera. Alguien alguna vez del medio de administración de mercadeo me dijo, es que yo alguna vez fui a un almacén y vi el letrero que decía 9.999, ¿cierto? Ah, pero es que eso es... Entonces él dijo, de aposta fui a comprar. Sí. Y me quedé nomás para reclamar el peso. Señora, ¿dónde está el peso? O sea, lo miraban como tacaño, sí, ¿cierto? Ajá, pero no, es el señora, derecho. Es que usted está engañando con eso. A uno nunca le pueden devolver menos, en Colombia, bajo la ley colombiana, a uno no le pueden devolver menos cantidad de dinero de la que daría la cuenta. O sea que en ese caso a uno le deben devolver 50 pesos o 20 pesos o un peso. Sí, pero ahí, uno tiene derecho a exigir 20 ahí, o 50 pesos si no le dan el peso solo. Ahí los desarrollos, bueno, hoy en día está muy fácil los sistemas informáticos porque las máquinas son muy precisas, pero yo me acuerdo que antes era un lío, o sea, con el tema de los decimales y las monedas. Ah, Ave sí. María, eso yo no sé cómo hacían cuentas antes. Vea, muchos almacenes entonces que adoptaban colocarle valores redondos a los artículos y vaya. Pero eso no les salía negocio desde el punto de vista psicológico, porque es que a la persona pagar 10 mil pesos por un artículo se le hace mucho más difícil que pagar 9.900 y pedacitos. Sí, ahí hay un efecto en el cerebro que sí, y raro. Pasa, y es sí, que es más, sí. Generalmente cuando uno le pregunta a alguien, ve, ¿cuánto te valió? La gente dice 14 mil y pico, y uno ve el 14 mil y pico, y son 15 mil pesos. Son 15 mil pesos, pero a la persona se le queda pegado el 14 mil y pico. Entonces es una buena manera de seguir expandiendo la publicidad engañosa, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está. Es como la obsolescencia programada. Y ahorita en la donación de sangre, ellos tenían galleticas, porque ellos después de que uno donaban galleticas. Y afuera tenían, pues cuando entraba, habían unos paquetes de unas galleticas rellenas de crema muy bonitas. Ah, también tenían publicidad engañosa. Sí, porque cuando yo vi a la muchacha que donó antes de mí, le dieron fue una galleta de leche sencilla y sin crema. Ah, yo le pregunté a la enfermera. Sí. Yo me quedé emocionado cuando te dieron las tuyas. Ajá. Me gustó. Ya eran con crema. Yo le dije a la enfermera, ¿oíste? Ya eran cuatro galletas. Y es que esa es la otra cosa, era un paquete más doble. Grande, galleta doble con crema, la otra eran galletas sencillas y sin crema en la mitad. Entonces yo le dije a la enfermera, ¿oíste? Pero es que las que hay allí son otra marca. Dijo, no, pero es que no, oíste, es Juan, que es publicidad engañosa, le dije, no, yo, ¿cómo sería así que lo atraen a uno? ¿Será que el tipo de galleta es dependiendo de la cantidad de sangre donada? No, y la mía era buena. Puede ser. O de la calidad de la sangre. O de la calidad de la sangre. A vos te dio la verdad una punta de anca, ¿cierto? Ya. Sí, yo pedí, pero en el momento el horno no estaba prendido. Pero después de alegar, a mí me dieron la galletita rellena con crema. Y yo dije, qué bueno, es que sí, pero es que después de ese escándalo que me montó, me dijo la muchacha, sí. Pues toca. Antes de que ustedes sigamos. Vean que vale la pena hacer escándalo. Uno de los que nos colocan comentarios en el blog. En el blog nos colocó un video que yo le quiero decir que mejor dicho, le he sacado jugo. Ese de la obsolescencia programada. O le he sacado ya sangre ese video. ¿Cuál? El de la obsolescencia programada. Pero desafortunadamente en este momento la memoria mía es más bien como... Fue Jorge quien lo puso. Ah, Jorge, ok. Jorge muchas gracias por y él. Y Arnaldo lo ha puesto en todas sus clases. Sí. Oiga, porque es que me cayó como anillo al dedo. Para lo que estaba mostrando en ese momento. Cosa tan sí, es que es muy bueno. Les agradecemos a todos nuestros... Comentaristas, que siempre leemos los comentarios, aunque deberían dejar más. Pero bueno, ahí vamos. Pero ya subimos el rating, ¿cierto? Sí, ya estamos recuperando la cantidad de visitas, porque es que diciembre fue mortal para nosotros. Sí. Nosotros el año pasado teníamos 200, 300 visitas mensuales al blog, en diciembre dejamos de publicar y en enero creo que tuvimos 20. En vacaciones no nos olvidaremos de ustedes. Sí, vamos a tener que hacer algo porque ya estamos volviendo a recuperar nivel, entonces tenemos que tratar de mantener ese Y ahora asunto, sí, ¿cierto? El no. tema de hoy. Listo. Entonces ahora sí hablemos del tema de hoy, que vamos a hablar de computadores baratos. Pero ojo, cuando decimos baratos no son $400, no son 500, no, baratos de verdad. Very, very cheap. Baratos en serio, porque es que yo me acuerdo desde hace mucho tiempo, desde que yo era muy pequeño, se hablaba del sueño del computador de menos de $500, por ejemplo. Y eso, en esa época, pues eso era como una barrera para romperse. No, ya hay computadores que valen una fracción de eso, a eso justamente vamos. Sí. Porque es que, digamos, en años recientes hemos visto la llegada de los netbooks, que son portátiles económicos, pero portátiles económicos de alrededor de $400 o $300. Con procesadores Atom, tipo Atom. Serie Atom de Intel. Y entonces uno dice, listo, son baratos, pero de todos modos. En esa sería la gama de Intel y en AMD, ¿cuál es? El procesador Athlon Neo. Esa es la gama equivalente de AMD. Atom. Esa es la gama equivalente de AMD. ARM. El mundo no tiene más empresas de diseñadoras de procesadores. Sí, claro. No, pero importantes. Pues porque, a ver, en procesadores móviles están los ARM, que son los que dominan la parte móvil de teléfonos, de tablets, Motorola, los de ARM. No, Transmeta Motorola, tubo procesadores. Motorola lo que hace es que licencia los diseños de ARM, porque ARM no fabrica. ARM vende los diseños para que otras empresas lo hagan. Por ejemplo, Samsung fabrica muchos chips diseñados por ARM. Juan, pero Motorola no tenía unos procesadores RISC. Ah, pero esos son para microcontroladores, no para usuario final. Pero tenía había unas máquinas, yo recuerdo... El 68000 de Motorola. En el Poli habían unas máquinas RISC y creo que era con procesadores. Sí. Y las máquinas de Apple eran con procesadores de Motorola. Eran con procesadores de Motorola antes de que ellos hicieran el cambio a Intel. Que ellos ahora todos ya cambiaron a Intel. Que ahí fue cuando rompieron y ahí hubo pues que ya las aplicaciones no son compatibles. Pero Motorola en este momento ya no es... Pues es decir, ellos siguen produciendo el microcontrolador, pero ya es para un mercado muy de nicho. Hay una empresa que yo no he vuelto a curiosear en internet si están o no están, se llama Transmeta. Transmeta es una compañía también de Transmeta. Pues yo no la recuerdo. No eran del Meta. Y ellos fabricaron un proceso. Eso, hacen viajes desde Huila. No, desde... fabricaron, ellos manejaban un procesador que se llamaba el procesador Crusoe. El Crusoe. Ese procesador. Yo recuerdo Transmeta porque cuando yo estuve trabajando, empecé a trabajar Linux. No era el Baupés o algo así. Linux, este señor Linus Torvalds pasó a trabajar a esa compañía. Entonces, yo ¿dónde vos trabajabas? Yo siguiéndole la pista. Siguiéndole la pista a Linus Torvalds, llegué a esa empresa Transmeta porque él entró a trabajar a Transmeta. Ya. Y ahí me di cuenta que Transmeta tenía un procesador que se llamaba el procesador Crusoe. Uh-huh. Y ese procesador, una de las características que tenía era que el calentamiento era mínimo. Sí. Ellos tenían una especie de arquitectura en la cual la mayor parte de lo que se hace en los procesadores Intel dentro del procesador se hacía en una capa de microcódigo. Era una cosa lo más interesante, pero bueno, simplemente se los dejo ahí como curiosidad y probablemente les envíe el vínculo para que curiosen por ahí. Sí, porque yo sí recuerdo haberlo oído mencionar, pero no recuerdo mucho de eso. Sí. Otra empresa de procesadores hoy es la VIA, aunque ellos no tienen gran mercado. Sí. Pero, por ejemplo, yo tengo... ¿VIA fabrica microprocesadores? Sí, yo tuve un portátil HP con un procesador VIA. Calienta miedosamente. O sea, aparte de que era Hewlett Packard y ya eso garantiza que va a calentar miedosamente, ese procesador calentaba. Sí, porque yo a VIA les conozco como fabricantes de chips, de mainboards. No, y acuérdate que en estos días vimos... Chipsets. Sí, pero acuérdate que en estos días vimos justamente uno de los equipos de los que queremos hablar hoy y que era marca VIA. Correcto, sí. Porque es que, ojo, de nuevo, ¿de qué es lo que queremos hablar hoy? Que en este momento, y pienso yo que de cierta manera con un impulso grande que le dio el Raspberry Pi, al menos a nivel de propaganda. Raspberry Pi que ya perdió un cliente. Uno, yo creo que ellos ya han perdido un montón. Sí, porque yo ya desistí. Ya, es que, a ver, recordemos que era el Raspberry Pi. El Raspberry Pi era la computadorcita de $35 que ellos prometieron para el mercado educativo, que no era con fines lucrativos, por eso la podían vender tan barata, sí, en cierta parte, y que iba a poder ejecutar Linux. Y ese aparato, correcto, salió este año, pero tienen un problema, y es que esta gente, como ellos no son una empresa grande, son una organización caritativa básicamente, no son capaces de cumplir la demanda. Sí, han tenido, o sea, problemas para queriendo comprar la distribución. Eso. Yo quería comprar uno, es que un computador de $35, yo quería comprar uno, Arnaldo quería, mucha gente quería comprar uno, y en este momento son imposibles de conseguir, porque apenas están empezando a distribuirlos, pero no alcanzan a hacerlos a la velocidad que se necesita. Sí. ¿Qué pasó con hay que traerle algo, chino. Hay que traerle algo a Edward, porque hace un momento estaba que desbarataba el iPhone, el teléfono. Estoy buscando un chino. Y ahora levanta el micrófono. Entonces el problema es el siguiente, lo que sí logró Raspberry Pi fue generar mucho interés. La gente se interesó mucho. Y que se mucho. Puede conseguir un equipo económicamente. Y entonces ya otras empresas empezaron a salirle adelante a esta, correcto, gente. Por ejemplo, la del Mele 1000. Ese, por ejemplo, me pareció muy interesante. Sí. Porque ofrece mucho, mucho mejor capacidad que el Raspberry Pi. Un procesador mucho más moderno, más capacidad de memoria, más capacidad de almacenamiento. Es un poco más costoso, claro, vale $70, pero este incluye carcasa, cosa que el Raspberry Pi no incluía. Claro, y no, y más cosas. O sea, y más cosas, puertos, más puertos, mayor conectividad. Sobre todo que trae el puerto VGA. El puerto VGA, cuatro puertos USB. Entonces es un aparato muy interesante que básicamente uno lo compra, lo conecta al televisor y tiene una computadora en el televisor por $70, 140 mil pesos. Aguanta. Y ahí puede uno entrar a internet, tiene acceso a aplicaciones de Android, tiene acceso a aplicaciones de ofimática, sí. Entonces es un muy buen aparato, sobre todo digamos ahora que venden tantos de esos televisores inteligentes, pero que realmente los televisores inteligentes tienen cosas interesantes, pero las interfaces nunca son bien hechas, son más bien torpes, son lentos. En cambio este aparatico permite mayor agilidad por un precio menor. Correcto, sí. Entonces esa es una de las... Igual AML había otra, Juan. Había otro con procesador ARM, que era el... Ah, una cosa que me interesó mucho que dijiste vos... Uh-huh. Que yo no tenía pues mucho conocimiento de eso, era que el procesador era un Cortex, ¿qué? Un Cortex A8, que es el mismo procesador que estaba en el iPhone original. Es un procesador muy bueno, en el iPhone 4, en el iPhone 4 original, no en el 4S, pero en el 4. ¿Eso qué quiere decir? Es un procesador muy rápido. Procesador muy muy rápido con muy buena capacidad de memoria y que es capaz de ejecutar Android de una manera muy eficiente. En cambio el procesador del Raspberry Pi era un procesador ARM versión 11, más bajito. Que era notablemente más lento. Pregunto, ¿no irá a salir Android para equipos de escritorio o portátiles? Para, ¿sabemos? Pues eso no se ha movido mucho. Porque creo que eso tumbaría un infierno de cosas aquí lo que, a nivel mundial. Pero es que lo que pasa es que yo veo el Android muy para dispositivos móviles. Sí, porque es que eso es lo que está, eso es lo que está de moda ahora. No, por eso, pero está moviendo. Y en un escritorio uno quiere otras cosas. Por ejemplo, un diseño, una aplicación para diseño de AutoCAD, por ejemplo. O para, o para los diseñadores gráficos, no sé si hay una aplicación parecida a Photoshop que corra en Android. Hay Photoshop para Android. ¿Ah, sí? No es tan poderoso como el de escritorio. Sí, de hecho, no se parece, venga, pero es que yo pero creo que tenemos que pensar en una cosa. O sea, yo lo digo es porque pues Android, a mi concepto, es excelente. Uh-huh. Y así como cuando empezó Linux, que sí, para Linux no había sino Linux y Linux. No, pero sabes, que hay, una, que, no había... pero ¿sabes que hay una diferencia? Android entró con toda. Y casi que se le conseguía muy rápido. Todo. O sea, Linux se demoró mucho Linux para empezar. No, pero es que tenemos, estamos hablando porque de una hablemos de que hay una, Arnaldo, y hay una empresa de, grandota de 20, detrás de Android. Años. O sea, tenemos una brecha muy grande entre Linux y lo que es y Android. Es que Linux no tenía una empresa grande impulsándolo como si tiene Android. Y todos los que programaban en ese entonces en Linux eran muy poquitos, sí, y muy de lo hago para mí. Muy crucial. Y hoy en día, como el conocimiento es colectivo y prácticamente vos haces una cosa aquí, el otro te la complementa, entonces la facilidad de desarrollar grandes cosas es mejor que sí, ahora cuando salió Linux. Entonces yo digo que de pronto teniendo un sistema operativo diferente, Android, en nuestros equipos de escritorio, que es que faltan aplicaciones, que es que pues, sí, cuando que eso, esté el mercado, eso se empieza a solucionar. Exacto, sí, eso se soluciona en marcha y creo que son muy contaditos. Lo que pasa es que Google empezó con una iniciativa que era el Chrome OS, que era lo que ellos querían meter en portátiles operativo, con un sistema operativo, uh-huh, diferente. Pero eso realmente no pegó. Tenía mucha acogida. Sí, no, ellos lanzaron algunas Chromebooks, llamaban ellos, pero eso realmente no funciona, sí, mucho. Sí, el fuerte de ellos en este momento pues es... Es la parte móvil. Es la parte móvil. Pero sí, lo que me parece a mí emocionante realmente es que hay varios dispositivos. Hay otro de esto que yo anoté el nombre, pero se me... Escribiste borró, el nombre. Me parece. Y yo pongo de todos modos el link ahorita para que queden las notas. Okay. Y es otro equipo que tiene Android, tiene la última versión de Android, sí, Android 4, 512 sí, megas de RAM, que es bastante para este tipo de procesadores, y un procesador de 1 giga. Incluye Wi-Fi y tiene conectorcito HDMI para pegar al televisor, y es más o menos del tamaño de una memoria USB grande. O sea, es una cosita así. Ah, sí. Un dongle. Sí, hacete de cuenta un dongle de esos dongles del link Wi-Fi grandes. Sí. Hacete de cuenta, ese es el tamaño. Sí. Entonces, básicamente, vos puedes coger eso, conectárselo al televisor y pegarlo detrás con cinta. Le pegas un adaptador, tiene puertos USB, por ahí puedes conectarle teclado, por ahí puedes conectarle mouse, tiene conexión inalámbrica, y vale menos de $80 también. Entonces, mira que estamos hablando ya, pues fácilmente hay tres alternativas para vos meter Android ahí, y como eso es abierto y es una ARM, no demora en salir Linux, porque es distribuciones de Linux, sí, para ARM. Claro, sí. Entonces, cuando eso ya empieza a volverse más popular, ya uno podría tener Linux o Android en el escritorio, que de nuevo, es que para las aplicaciones que uno requiere, ¿qué necesita uno? Hombre, tiene acceso a Internet. Sí, hoy en día, si uno tiene acceso a Internet, ya. ¿Sabes qué me deja...? Un blog de notas. ¿Sabes qué me sí, deja un muy...? Un blog de notas básico, acceso a Internet. Tenés hombre, no, que no va a ser tu computadora principal, pero es que vale $70. Vale la pena tenerlo. Les cuento una cosa que me deja ahí como impresionado y me pone a pensar. A ver. Cuando las computadoras, salieron las computadoras y empezó a salir el software, ¿no? Sí, cada vez el antes software era muy difícil. Cada vez el software requería más... más... ya cayó. Qué comentario buenísimo. Me dejaron viendo un chispero estos muchachos. Está bien, Arnaldo. Cuando empezó a haber como una especie de voracidad en el tema de que cada vez el computador necesitaba más carnita, más proteína, uh-huh, más memoria, más disco duro, entonces más velocidad. Cada vez empezó, más exigente. Exacto, empezó como esa carrera loca y ahorita uno se encuentra con estos dispositivos que tienen 256 megas de memoria RAM, uh-huh, un cuarto de giga, sí, cuando en un computador de escritorio pensar en menos de una giga hoy en día es ridículo. Exacto. Absurdo. Pero es que acordate absurdo, que estamos hablando de arquitecturas muy distintas. Por eso, pero es que estamos pensando, lo que me deja a mí sorprendido es que entonces cambiamos el modelo de las aplicaciones, o qué pasó, sí, ahí, porque entonces, mira, en la computadora que tú estás diciendo es 512 de megas de memoria RAM. Y el procesador es como de 1 giga, que no es un procesador rápido para estándares de arquitectura 86. Yo me pongo a pensar, entonces no necesitábamos esas máquinas con 8 gigas de memoria RAM, 4 gigas de memoria RAM. Arnaldo, es que, discúlpame, yo creo que el enfoque que hemos tenido sobre la tecnología en los últimos años no ha sido la capacidad de almacenamiento, porque tenemos una forma de manejarla externamente a nuestra máquina. Sí. Recordemos usted que habíamos dicho, la computación en la nube ha alivianado muchas cosas. Sí. No, y nosotros y mucha gente ahora prefiere buscar mucho rendimiento y que no tengan almacenamiento. ¿Por qué? Porque en la nube pueden almacenar en un disco, disco externo, sí, pero, en una memoria, en una cosa. Pero, entonces, a nosotros que nos está interesando en este momento, un concepto mío, es procéseme esta cosa rápido. Procese información rápido. Pero bueno, eso en cuanto al disco duro, o la cosa de almacenamiento, pero memoria RAM, ¿qué es lo que se necesita? Pero es que de nuevo, acuérdate que es que vos estás pensando, y eso es un problema que yo sé que vos tenías hace muy poco, y es que uno tiene en la cabeza la arquitectura x86 con la que hemos trabajado toda la vida. Los procesadores Intel, eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que cuando estamos hablando de dispositivos móviles y todos estos aparaticos pequeñitos, ellos trabajan con procesadores ARM. Es una arquitectura diferente. Totalmente diferente, que hace un uso mucho más eficiente de los recursos, sobre todo de la memoria. Sí. El manejo de memoria en ARM es muchísimo, muchísimo más eficiente que la que se hace en 86. Entonces, por ejemplo, mi teléfono tiene 512 megas de memoria RAM. Sí. Mi portátil tiene 4 gigas. Mi teléfono es más rápido, porque es una arquitectura mucho mejor y obviamente pues funciona de manera distinta y los programas están pensados, están optimizados para esa máquina, ¿cierto? Sí. Esa es la otra cuestión. Los programas que corren en mi computador obviamente no son los que corren en mi teléfono, pero en términos generales mi teléfono tiene mejor rendimiento porque es una arquitectura mejor. ¿Y las aplicaciones mejor que empleas en tu teléfono hacen lo mismo que las aplicaciones que empleas en tu computador? En muchos casos. Es decir, es que yo desde que compré ese teléfono yo prácticamente no prendo el computador. Es muy rara la vez que yo prendo el computador. No volteo a ver el televisor. Sí. Es que uno, que tengo y es que de nuevo, qué es lo que uno necesita? Sobre todo ahora, pues, en general, obviamente no hablemos de cosas muy específicas, muy especializadas, pero ¿qué es lo que necesita la mayor parte de las personas? Espérate, ¿le damos un vodka a Eduardo? Él quedó como mareado después de la donación de sangre. Un aguardiente. No sé, es que está no entre hiperactivo. No, y si se mueve le da un babiado porque todavía le falta sangre, ¿no ve? Entonces, bueno. ¿Será el efecto de la anemia? Puede ser. Bueno, está ya no fregado. Entonces, vean, ¿qué es lo que necesita la mayor parte de la gente? Eso lo hemos dicho mucho acá en este programa. Acceso a Internet. Porque es que si uno tiene acceso a Internet, tiene acceso a muchas herramientas. A lectura, a consumo, almacenamiento de datos, a documentos a través de servicios como el Google Docs. Y la mayoría, para la mayoría de la gente, para un trabajo de oficina normal, eso es suficiente. ¿Qué haría uno con un equipo, un tipo de estos equipos que... hace poco mencionamos de $80, y si uno no tiene internet. Ah, no, es que sin internet eso no sirve para nada. Ni eso, porque no tendrías como bajarte el buscaminas. No, es que los equipos son completamente O te pegas a la red de área local y usa los recursos que tengas disponibles. Sí, mi vecino tiene internet. O sea, necesitas un vecino que te preste el internet, al menos mientras bajas los programas que más te interesan. Porque es que estos son dispositivos de consumo. O sea, si alguien sabe cómo hackear redes inalámbricas, lo invito. O sea, vos tenés varios vecinos que tienen su red. Hay un artículo muy bueno en internet sobre eso. Sí. No, es que yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Yo, las aplicaciones que tienen ustedes en esos aparatos, y es genial, pues me parece que tienen un excelente rendimiento. Excelente. Y que pues... Arnaldo está antojado. ¿Qué más? Él está antojado, sí. Sí, yo creo que... Una colecta para... Sí, yo creo que va a tocar, sí. Pero no, puedo pasar es porque este simplemente la cosa es distinta. O sea, no estamos hablando del mismo procesador. Es como si vos vas a comparar, no sé, unos camiones Un Renault gigantes. 4 que es igual a cualquier BMW 2012. él te lleva de pronto a la misma Exacto. parte, pero no la misma velocidad. Hacen lo mismo, pero no de la misma manera. Okay. Y entonces, no es solo el tamaño del motor, es toda la tecnología que hay detrás. No es lo mismo montarte en un burro que en un caballo. Juan, entonces, y no Eduard, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar en a corto, mediano y largo plazo con este tema de las computadoras? Sí. Pues yo en medio de mi cabeza ya me estoy imaginando mi televisor nuevo con un equipo... Con un aparatico de esos un pegados. Un equipo no pegado, sino incorporado. Pero es que hay un problema de incorporarlo. Ya. Hay un problema de incorporarlo. Que no te lo puedes llevar. No, es que pensá en lo siguiente. ¿Vos cada cuánto compras televisor? No sé, el último... ¿Cada 10 años? Hace 5 años. Cada 10 años más o menos. Más o menos. En cambio, ¿cada cuánto cambias de teléfono? El próximo va a ser cuando entre en pleno la televisión digital terrestre. Cada 2 años, cada año y medio. Entonces mira que eso es un problema, que el ciclo de refresco, por así llamarlo, uno cambia de computador o de teléfono mucho más la rápido. La obsolescencia que programada que tienen estos aparatos. La programada, por ejemplo. Pero, entonces, ¿qué sucede? A mí me parece que es mejor lo que yo les decía ahora, es que son aparaticos chiquitos. Yo lo pego con cinta detrás de mi televisor y lo cambio cuando necesite sin tener que cambiar de televisor. Con porque cinta mismo, más oíste, que nunca se entonces, venga, entonces yo sí creo ver algo. Yo sí creo ver futuro, en un futuro inmediato. inmediato computadoras como accesorios. Claro. ¿Cierto? Entonces, claro. Por ejemplo, las chicas van a tener entonces una computadora, una areta, que es una computadora, y la pantalla, y la, ¿cierto? Sí. Y la pantalla van a ser los lentes. Pues es que si yo no entonces, uso gafas, si le va a tocar gafas, si la gente le pone gafas para entrar a ver películas malas en 3D, ¿sabes? No se las van a poner para usar computadores. ¿Sabes qué? Sí. Yo, con lo de Arnaldo, yo no veo la tecnología dirigiéndose a las gafas, sino a los hologramas. Ah, ya los hologramas. Más a los hologramas que a los lentes. Sí. Porque creo que cuando estaban desarrollando, o estarán todavía desarrollando lo de la tecnología para que se vean los lentes, creo que la gente dijo, bueno, y el que no usa lentes, ¿usted cree que mientras que uno se acostumbra a utilizar pero recordemos gafas, que Google en este momento está públicamente ya mostrado los primeros prototipos de sus gafas con Android. O sea, ellos se supone que le están apostando esa vuelta. Sí, con una cuestión que con esas nuevas tecnologías de lectura de imagen, ¿cómo se llama eso? Procesamiento de imágenes. Reconocimiento de imagen. O sea, se puede incorporar una cámara muy pequeñita en el marco de una gafa. Claro, es que los tienen. Y tú simplemente gesticulando las manos puedes mover aquí. No, ni siquiera las manos. Según Google ha dicho, esos lentes lo que hacen es reconocer movimientos sutiles de la cabeza y rastrearte el movimiento de los ojos. Y ya. O sea, no tienes que mover las manos para trabajar con esa interfaz. Eso es peligroso. Okay. Sí, claro, porque es que imagínate, vos en la calle en cualquier momento y que un tipo te esté mirando, yo no sabe si es un simple pervertido o si es un pervertido con cámara incorporada en los lentes. Yo no lo miraría, por el lado del tipo que te está mirando. Yo sí, si a mí me mira un tipo me preocupa. Y si mira a mi esposa también. Entonces, si eso está grabando, tu esposa ve el video de lo que está grabando. Ah, no, mijo, es que si usted lo montó en Facebook, se lo merece. O sea, usted no tiene que montar en Facebook toda vieja que vea con esos lentes. Si usted lo va a empezar a seguir por las gafas, que lo más seguro es que posiblemente sea ya mucho el paranoico de Eduardo. Hay carros que tienen sistema de dónde a dónde va y si se demoró más de 5 minutos, ¿qué está haciendo allá? Ah, sí. Entonces, eso sí es verdad. Pero entonces esos carros, esa cosa hay que ponerse a los carros funerarios para que no pase lo de la anécdota del señor. Lo de los tipos que aquí en Colombia, claro, el año pasado, se fueron en un carro funerario y los encontraron en un motel. O sea, el tipo se ve. No se sabe si entraron con el cadáver, no se sabe si fue que recogió una vieja. Bueno, el tipo asunto iba a pensar mucho. El tipo iba a llevar el difunto o la difunta al y algo pasó en el camino, la llamada millonaria y tenía que ser ya. Y yo creo que entre menos sepamos mejor. Sí, dejémoslo ahí. Yo no quiero tener más detalles de ese caso. O sea, a uno sí le da curiosidad, pero es curiosidad morbosa en todo el sentido de la palabra. Es muy mórbido el asunto, pero no. Creo que es que están echando una caleta ahí. Entonces, a ese paso, Juan, las computadoras iban a llegar a ser accesorios. Claro. Entonces van a haber computadoras en manillas. Se va a integrar. No, es computadoras claro, en lentes, en manillas. Todavía podemos. Prendedores. Todavía podemos creer que el nos van a insertar un chip. Eventualmente. ¿Por qué no? Eventualmente, yo, por ejemplo, ayer vi un producto que no me pareció del todo malo. Es un reloj, pero no se ve pues como un reloj gigante estúpido como mucha gente se puede imaginar, porque la gente le dicen que un reloj con computador o que interactúa con la computadora no es una cosa gigante. No, un reloj pequeñito, no parece nada fuera de lo común. Se comunica con Bluetooth con el teléfono y te avisa cuando tienes un tweet nuevo, cuando tienes un correo nuevo, cuando tienes mensajes, cuando tienes recordatorios, para no tener que sacar el teléfono, sino tengo una llamada, tengo un mensaje Juan de David texto. Entonces mira que ya es lo que Arnaldo está contando. Yo creo que Juan David se compró ese reloj. Ah, bueno, no me interesa ese reloj. Porque se quedó toda la tarde viéndolo en el internet. a mí no me chocaría tener un reloj de eso. Entonces mira que lo que Arnaldo dice, ya está sucediendo, ese tipo de accesorios ya están empezando a producirse. Y muy baratos. Claro, porque es que cada vez estamos hablando de procesadores más baratos, más pequeños, más eficientes. Que consumen menos energía. Entonces, por ejemplo, menos energía. Los puertos seriales que antes eran a 5 voltios TTL, ya van en 3. Y por ahí siguen bajando la cosa. Y siguen bajando, exactamente. Así todo va teniendo su descuento. Y afortunadamente, porque las baterías no siguen, no han mejorado nada, entonces. No, pero mira que hay un tema con las baterías. Pero creo que lo que no ha mejorado es el consumo de los equipos como tal de potencia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cada vez los procesadores son más eficientes. Si no fuera así, los equipos durarían mucho menos, porque es que la tecnología de las baterías no ha avanzado nada en los últimos 10 años. Pero en la medida en que vayan bajando el consumo de los dispositivos electrónicos, eso va a ir mejorando. Yo hace muchísimo tiempo tuve un reloj que no tenía pila. sino que con el calor del con el calor ¿con del el calor? Yo, con el calor del de aquí del de cuerpo, la mano. Exacto, funcionaba el reloj. Cierto, sí. Hace sí, muchísimo, pero hace muchísimo tiempo, eso fue como en los en los 80. Pero yo jamás voy a hablar de eso. Sí, sí, mi papá sí. Tuvo uno que era con un ¿qué? Que se llama un automático. Un péndulo de como esos, con un contrapeso y que con el movimiento sí, de la mano se cargaba. Es, sí, eso sí, sí los conocí. Sí, ese es el famoso automático, pero el que sí. Yo te digo es con el calor de la de acá del cuerpo. Pero eso lo voy a tener que buscar. Funcionaba así. Jamás había oído hablar de eso. Y hace muchísimo, eso fue en los 80, imagínese cuánto tiempo hace eso. Ustedes conocieron ahorita, el telebolito. Sí, claro. Sí. Pero ya pongo uno al televisor. Porque te pusiste nostálgico. ¿Qué? Entonces, mira, ahora que hablan de las baterías. Hablando de los relojes de calor. Ahora que hablan del tema de las baterías, por ahí sí hay unos desarrollos. Hay una gente que está trabajando con un virus. ¿Virus? Van a hacer unas baterías con un con virus. Con virus. Exacto. Con ¿pero virus. No, biológico gracias. O informático? No, es un virus. Biológico. Sí. O sea, esa gente lo que no salió Terminator. Trae partes de mujer y partes de hombre. No, es un virus, es un virus y ustedes tienen otra ahí costilla lo pueden buscar ahí. Creo que es o sea, esa gente se llama no, esa H3. Esa gente no entiende que tienes, ¿tienes internet ahí? Por favor, batería. O sea, esa gente H3. virus para no, producir no. Energía. Pero a mí no me parece buena idea. Yo no quiero cargar un virus en el bolsillo. Prefiero una batería de hidrógeno. Bueno, sí, el asunto o de esas recargables de butano que es como H3. Virus es como un encendedor. Sí, inclusive yo pensé que era H1N1 y no. No, vea eso. Empezando es que por ahí. No, mal nombre. Empecemos todo con ese lo que virus. Empieza con la palabra virus, no aprueben eso. O sea, aprueben. Y después llega el niño y empieza a masticarse la batería como a veces pasa con y los se niños. Come el virus. Y se come el virus y entonces eso ya muta, se nos vuelve a los humanos y tenemos una nueva crisis de gripe aviar o algo así. Hay algo por ahí. No, así empieza Skynet en Terminator. Ah, sí, entonces mira, entonces no decían, es buena idea. En el artículo que leía decía pues que el experimento que estaban haciendo pues con una porción muy pequeña, era una cosa muy pequeña, alcanzaban pues a prender unos los segmentos de unos LED, ¿no? Ajá. De unos, o sea que bueno. Pues yo desde hace mucho tiempo digo que la tecnología de baterías debía avanzar, pero no en esa dirección, como que no me suena. Yo quiero algo más seguro. Las celdas de hidrógeno así estallen, pero no me infectan. Pero no estallan. No estallan. Eso es puro cuento. Ah, ¿qué? Bueno. ¿Las celdas de hidrógeno? Sí. ¿Y Terminator no tuvo que botar pues, una por allá? Porque sí, esa estalló. Sí. Se le estaba calentando. Y muy duro. Sí, uf, estalló bastante. Bueno. En todo caso. Ahí queda pues el asunto. Hay unas celdas de... Armando espere. El link de la hay unas celdas de H3, Juana, cortate esta en esta semana, miramos unas celdas de gas metano, ¿no fue? De gas butano. De gas butano. Encendedorcitos básicamente. Así, para y que permitían cargar baterías. Cargar baterías, y unos exacto. Cargadores de gas butano, entonces para cargar. O sea, vamos a volver a la era donde mi abuelita le echaba carbón a la plancha para planchar. Más o menos. O sea, una analogía sí, muy loca, pero creo sí. Que sí, ¿no? Sí, es algo así, es algo de ese estilo. Pero es que si los dispositivos cada vez consumen menos y hacen más cosas, uh-huh. Porque a mí me deja sorprendido esos aparatos que tienen ustedes con una batería. ¿Esa batería de cuántos miliamperios son? Depende del teléfono, sí. Entre 1250, imagínate. 1800. Bueno, ¿y te dura cuánto la batería, Juan? En mis manos, 2 horas. Sí, a mí me dura un día normal de uso. Okay. Con ocasionalmente hay que recargar. Pero sí. No, a mí en general con ida al conector de energía un ratico. Sí, no, pero sí tienen a durar un día normal de uso. Exacto. Pero el asunto es que esta batería que yo tengo en este teléfono es fundamentalmente la misma batería que había en los teléfonos de hace 8 años. Oye, esa es otra cosa buena, Juan, de los de las computadoras baratas. De las que están diciendo es que el consumo de energía es muy inferior también. Es muy bajo. Y de todos modos, como están pensadas para uno tenerlas en la casa, uno las conecta a un adaptador y ya. O por ejemplo, el Raspberry Pi se supone que puede funcionar con 3 pilas AA y algún día sale al mercado, ¿no? ¿Cuándo tendremos un adaptador? No, yo ya vi que llegó a algunas partes el Raspberry Pi. Sí, pero es que ha llegado en cantidades muy pequeñas. Sí, no son capaces. Creo que llegaron los prototipos. Tener un cargador de baterías, de celulares, no sé, cualquier cosa. Así como los que están diseñando para los vehículos electrónicos. Que prácticamente el vehículo se posiciona sobre un campo que pero genera ya. Un campo magnético. Ah, no, eso ya, ya. Existe. Eso o sea ya que existe. Yo puedo coger mi celular y ponerlo ahí, ¡pum! Pero no, ese no. O sea, el que tenga el dispositivo. Pero yo pensé que ibas a decir como los carros eléctricos no. Que cuando frenan parte de la energía. Pero se hay van algo las baterías. Que hay algo que sí están comercializando ya. ¿Verdad? Hay algo que sí. Ya, hay una empresa que se llama Whitricity. Que está comercializando cargadores inalámbricos. Usted pone simplemente, usted viene pues un dongle, digámoslo así, que lo conectas a la energía 110. Un chuflis. Exacto, un cuchiflí, lo conectas allá y no tiene cables, no tiene, pues claro, obvio. Pues no, sí. Me refiero, o sea, dejarlo pegado ahí no consume. Porque si el hecho el hecho que yo quiero dar sí, a entender sabes es que sí consume. Si yo lo conecto y que esa vaina no consuma ahí, que yo cuando le vaya y le ponga mi celular, pues se cargue. Ah, no, sabes que sí, ahí sí me dejaste una duda. Yo me imagino que eso constantemente está emitiendo radiación desde que esté conectado. Y de hecho, eso no debe ser muy eficiente desde el punto de vista energético, porque, es que radiar energía, eso gasta mucha energía. No, y fuera de eso, pues el hecho es... yo no tener que conecte y desconecte una cosa. Sí, ¿no? Pero los teléfonos van a ir incorporando no ese tipo de cosas. Eso quiere decir que me pereza estar cargando mi celular. Pero ¿sabes que venden unos de manivela? Ah, sí, cargadorcitos de manivela. Ah, sí, lo generado. O sí, teléfonos de manivela, ¿no? Hasta lámparas. Lámparas, ah, sí. Telefonito de manivela. Sí. Ajá. Y que eso eso funciona muy bien hasta que uno los necesita. Eso es una maravilla. Cuando realmente... uno tiene mucho susto en la oscuridad, ya no. Cuando realmente los necesitas, ya yo no. Yo tenía trabaja. Una linterna de esas, cuando yo me fui de mi casa, me fui a vivir con mi esposa, yo dije, voy a tener una linterna de esas porque me parece muy práctico, me ya parece vos muy te bueno. Te da susto del coco, ¿sí o no? No, pero vea. El coco se me traslada. Estuvimos viviendo en un apartamento en el cual vivimos durante casi 2 años. Nunca la necesitamos porque ya nunca se fue la luz. Cuando nos fuimos al apartamento nuevo hace menos de un mes, hubo un corto. ¿Y te acordaste que tenías un linterna? Un corto de esos que voló plasma para todos lados, una cosa miedosa. No es que mi esposa haya cruzado dos cables que no debía, no, simplemente son cosas que pasan. Sí, claro. Como es de buen electrocutar. Se fue la luz en toda la casa. Descubrí yo que mi casa tiene fusibles, que no es con breakers, no es con un interruptor, sino con un fusible, pero con que cápsula. Una cápsula de hidrógeno. Pero que como era un domingo de Semana Santa, el domingo de Ramos, no había donde comprar fusibles. Ah, es que resucitó. Una cápsula. Pero yo dije, ve, yo tengo la linternita aquella. Esa linternita funcionaba siempre que uno jodía con ella. Justo ese día se dañó. Ese día no funcionó. Ese día se dañó. Así es. Eso pasa así. Pero entonces, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted no se dio cuenta y llegó al límite de clics. Ah, sí, de no, más. Obsolescencia programada. Claro. Todo tiene un límite. Ey, Edward, tienes que verte el video de obsolescencia programada, hombre. No, lo que pasa es que ya, Arnaldo, ya esa es la nueva obsesión del hombre. No, ya. Sí, ya él quedó... Lo perdimos. Exactamente. Lo que pasa es que Arnaldo está entrando a la obsolescencia después. En fin. Muchas gracias. Oye, no, y esa obsolescencia es programada. Sí, claro. Es que por eso no volvimos a ver el teléfono que se carga con calor. Es tan era demasiado bueno. Compañeros, es tan programada que el próximo martes cumplo años. Me subo al tercer piso. Te vuelves obsoleto el próximo martes. Prácticamente. Sí, así es. Qué triste. Recibo regalos hasta el 31 de diciembre, por ejemplo. Lentamente se van volviendo obsoletados el hígado, el páncreas y así. Sí. Obsolescencia programada. Ahí está. Nos estamos volviendo viejos. Vieja la cédula, ya no. Bueno, entonces ya saben, señores y señoras, todo lo que nos escuchan, hay computadoras baratas. Hay computadores de menos de $100 que se pueden pedir. En vez de estar en Facebook, miren en internet, cosas por el estilo. Adquiéranlos, úsenlos, apréndanlos a manejar y denos su aprobación. Y no los boten muy rápido. Sí. Eso tiene arreglo, ¿o no? No, y si no, eso de cuadro queda muy bonito. También, esa es una opción. Sí. Bueno, sí. ¿Algo más? No, yo creo que sí, porque estoy buscando la canción. Espera que no se acabe. Sí, busca la canción. Pero mientras... ya pusimos la. Sí, la de Fly Me to the Moon. Sí, que esa era la que querías poner y nunca te acordaste. Sí, ya esa sonó. Existe, no, claro, lo que pasa es que es mucho mejor si te acuerdas del nombre. Ese es el problema. Que si no recuerdo. Mientras que estoy guachacando. Mientras Juan David busca. Eso, avisos parroquiales. Sí, estamos en verano. No hay avisos parroquiales. Bueno, entonces pongamos los derrumbes aumentaron. El dólar va para arriba, yo necesito que baje. Facebook va para abajo, yo necesito que suba. Tenemos, porque no tengo opciones. TLC. Ah, no, pero si hay una cosa, Facebook. Facebook. Acciones de Facebook. Acciones de Facebook, exacto, que entró, pero algo pasó. Pero no, algo pasó. Lo que pasa es que entraron $38. Y empezaron a bajar como era de esperar. Porque esa gente entró y como que tuvo un problema, se cambiaron de una bolsa abierta a una bolsa de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un lío con eso. Ah, pero eso ya me recupera. Por eso le dije a Arnaldo, es mejor no comprar acciones allá. Sí, yo no. Hay que esperar a que se estabilicen y comprar. No, hay que comprar acciones en Facebook. En este momento es donde hay que comprar. No, porque eso va a seguir bajando. De mal. Hay que comprar. No. En el momento. No. Las acciones yo le digo cuándo. Comprar bajando. Yo le digo cuándo hay que comprarlas. Si empieza a subir. Ok, escuchamos a nuestros corredores de bolsa. Las acciones de Facebook hay que comprarlas 3 días antes de la próxima reunión grande de Google. Google el otro mes Oye, va a ser ojo, una... Ojo, que ese es nuestro experto de cabecera en estas cosas. Ojo, pues, cosas. Esto es un consejo sin garantía, pues. No se sostiene a nadie. Sí, no se le sostiene a nadie. Úselo bajo su propio riesgo. Pero Google va a hacer lo que llama la Google I.O., que es la conferencia grande de desarrolladores de Google donde ellos hacen sus anuncios importantes. Por ahí 3 o 4 días antes es que hay que comprar acciones en Facebook. Ahí no le dejo la tarea por qué. Para que averigüen por qué. A ver qué nos la dicen en los comentarios. No nos dijo nada, eso ya lo sabía. Dejé así. Bueno, bye bye. Entonces, hoy vamos a escuchar a Black Sabbath con Iron Man y nos vemos en la próxima emisión. ¿Ese es de Black Sabbath? Claro. Ah, ay, si no, no la película, la canción. Ah, ya. Estoy obsoleto. ¿Será? La pregunta chao, chao. Es, ¿era programado? Au revoir.